Mikel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Portavoz de AJPNV y bueno, que hicieron varios planteamientos en el Pleno, algunos de ellos en ruegos y preguntas. Finalmente, el asunto de las terrazas, que ¿cómo queda? Bueno, pues el asunto de las terrazas, nosotros, bueno, presentamos, como ya os comentamos la semana pasada, presentamos una moción en el Ayuntamiento para debatir en este Pleno, a efectos de, bueno, pues de debatir y de regularizar la situación de las terrazas y los veladores en el audio, pues porque, como dijimos en su día, se había generado una situación de no sé si denominarlo de alarma, pero sí de una preocupación entre el sector hostelero por este motivo, por las terrazas, y entendíamos que teníamos que regularizarlo. Entonces, lo que desde el Partido Nacionalista Vasco presentamos una moción original, la primera, y pues para debatir este asunto, ¿no? Y bueno, pues entre el equipo de gobierno Bildu y el Partido Socialista bueno, presentaron una transaccional que nosotros intentamos también transar con ellos, no ha podido ser, y bueno, la nuestra no salió, pero nosotros votamos la de ellos, pues porque entendemos que lo importante es debatir cuestiones que afectan a los ladioarras y que en cualquier caso, bueno, pues que tenemos que desde las instituciones tenemos que dar solución. Ahora mismo, no sé, supongo que si se está hablando de este asunto es que hay algún problema que hay que solucionar. Sí, a ver, nosotros entendemos, a ver, cuando en su día la legislatura pasada se aprobó la ordenanza de terrazas, se aprobó con los votos del Partido Nacionalista Vasco y se aprobó con la abstención de los demás grupos. No votaron en contra, con la abstención, ¿no? Con lo cual, como dijimos ayer en el Pleno, bueno, pues hay una corresponsabilidad, ¿no? De todas formas, cuando se crea o se, bueno, pues se legisla, se hace una ordenanza, una normativa, se legisla una normativa de obligado cumplimiento, se hace con toda la buena fe del mundo, lo hemos dicho en varias ocasiones, y se intenta solucionar un problema que se ha generado. La cuestión es que ese problema no se ha solucionado y que es susceptible de varias interpretaciones y que nosotros entendemos que hay una inseguridad jurídica. Con lo cual, simplemente desde el Partido Nacionalista Vasco lo que hemos querido es poner una vez más en la agenda municipal del audio un problema que tenemos que solucionar entre todos. Un problema que tenemos que solucionar entre todos. Y bueno, y lo que sí hemos hecho, y ayer lo comentábamos, ¿no?, que desde el Partido Nacionalista Vasco y en los distintos foros en los que participamos, como puede ser la Junta de Gobierno, estamos ejerciendo siempre una oposición responsable y constructiva. Y en ningún caso hacemos una política de entorpecer u obstaculizar la labor del equipo de gobierno. Como te digo, Barceli, un ejemplo fue ayer, que volvimos a demostrar apoyando la moción de Bildu y el PSE, bueno, la moción que ambos partidos habían transado y que habían votado previamente una en contra de la nuestra, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que ustedes, esto sí que fue en ruegos y preguntas, que sacaron encima de la mesa, fue el asunto del tema de la seguridad. Parece que es un tema, pues, un tanto, bueno, no sé si tabú, pero del que se habla quizás no se habla mucho. Y ustedes, pues, mostraron su preocupación. Sí, a ver, nosotros mostramos nuestra preocupación, pues porque, entre otras cuestiones, bueno, ya sabéis que hace exactamente, no te sé decir, pero bueno, hace unos cuantos meses hicimos una pregunta al equipo de gobierno instándole a que convocase la mesa de coordinación de seguridad, pues porque entendíamos que había un incremento de la delincuencia en Llodio. Nos dijeron, nos contestaron que éramos alarmistas y como consecuencia de todo esto, nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, solicitamos en el Parlamento Vasco un informe sobre delitos y faltas cometidas en la comarca de Ayala. En ese informe se desprende que hay un incremento de actos delictivos en la comarca de un 20%. Entonces nosotros entendemos, además algún medio de comunicación ya lo ha contrastado también, ya lo ha sacado a la luz pública. Nosotros entendemos que es una razón más que suficiente para que bueno, pues el equipo de gobierno inste la mesa de coordinación de seguridad y plantee y plantee, bueno, pues soluciones en relación con ese tema que a todos nos preocupa, pues porque, sin ser alarmistas, créeme, nosotros no queremos ser alarmistas, simplemente constatamos un hecho que entendemos que es objetivo. Y ayer se decía en el Pleno, sin ningún ánimo de alarmar a nadie, insisto, creo que es una cuestión que preocupa al lluviano, a la audiarra, y por tanto el equipo de gobierno le tiene que dar salida y nos tiene que dar una respuesta a todos, ¿verdad? Y, hombre, si nos sorprendió, pues porque tuvimos constancia, hemos tenido constancia que con carácter previo, en los meses anteriores, no se ha instado la mesa de seguridad, pero lo que sí ha hecho el equipo de gobierno es tener algún contacto con la China y con la policía municipal. Y bueno, ayer lo denunciábamos en un acto nuevamente de opacidad por parte de Bildu, y se lo dijimos ayer a Nacho, sí, y bueno, creo que es evidente. Pues no nos han transmitido ni lo que pasó en esa reunión, ni nada de nada de nada, ¿no? Entonces, hombre, pues sabiendo que estamos preocupados, que hemos hecho varias preguntas en este sentido por el tema de la seguridad, en relación con la seguridad del audio, pues que yo pediría que se nos informe a nosotros y a los demás grupos que formamos el Ayuntamiento de la Corporación, ¿no? Pues sin más, eso es un poco lo que trasladamos ayer al equipo de gobierno, Arceli, y reiteraros un poco en nuestra propuesta, que desde luego hay un incremento del 20%, y lo que le preguntamos al equipo de gobierno es si una de las cuestiones para paliar la cuestión de contrarrestar esa inseguridad que nosotros entendemos que se está generando en el municipio, si la medida más correcta es reducir los efectivos de la policía municipal, como está pasando, ¿no? Tenemos constancia de que 4 efectivos de la policía municipal, en concreto 3 interinos y una persona fija, pues bueno, pues ya no está en la policía municipal y no se les ha sustituido, con lo cual entendemos que reducir la plantilla de la policía municipal no es el camino más adecuado para solucionar el tema de la seguridad en el audio. Bueno, pues eso lo trasladamos, pues porque nuestra preocupación está ahí, ¿no? No la nuestra, sino ayer se sumó el Partido Popular. Me consta que también el Grupo Socialista hizo también un comentario en ese sentido de su, bueno, pues tanto su preocupación, y en definitiva, para lo que estamos, pues para solucionar o intentar solucionar los problemas de los radioarras, y la preocupación de los radioarras en ese sentido es evidente, ¿no? Bueno, asuntos estos del pleno de ayer. Sí, otra de las cuestiones que sí me gustaría aclarar, pues porque ha creado cierto, no sé si malestar. Nosotros ayer dijimos que desde el equipo de gobierno, y si me permite esa serie, que desde el equipo de gobierno entendíamos que había un pacto entre el equipo de gobierno de Bildu y el Partido Socialista. Ellos evidentemente lo van a negar. Que bueno, pues yo me imagino que ambas formaciones no están cómodos de cara a su electorado con ese posible pacto. En cualquier caso, quiero dejar constancia que a nosotros nos parece un pacto lícito, o sea, en ningún momento lo vamos a criticar, en el sentido de que, por supuesto, todas las formaciones políticas están legitimadas para hacer cualquier pacto, para eso estamos, eso es hacer política, además lo venimos demandando desde hace tiempo, que hagan política. La cuestión es que lo que no nos parece correcto, y lo comentamos ayer, lo denunciamos ayer, es que se nos intente excluir de temas relevantes en la política municipal. Es lo que comentamos ayer. Lo he dicho en algún medio, nos podemos equivocar o no, pero nosotros entendemos que ese pacto entre el Partido Socialista y Bildu es evidente. Pero bueno, en cualquier caso, a lo largo de los próximos meses lo veremos, ¿no? Bueno, pues ya se irá viendo, si es que lo hay. Miquel Lasa, portavoz de AJPNV en Laudio, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Arceli. Agur. Agur.